La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De enero, sábado del tiempo de Navidad. Termina la primera semana del año 2024. Hay fiesta, hay ruidos, hay alegría, hay gente con zapatos nuevos, con juguetes nuevos, hay mucho dulce, hay movimiento, 6 de enero y es sábado. Ándale, 2 días seguiditos quizá, 2 días. Mañana, como avisé ayer, hasta mañana domingo, la liturgia de la iglesia en nuestro país y en otros países del mundo, celebraremos la Epifanía del Señor. Hoy escuchemos el Espíritu, el agua y la sangre de la primera carta del apóstol San Juan. Y hoy también del Santo Evangelio según San Marcos. Es el capítulo primero, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Veníamos durante la semana escuchando a San Juan en el capítulo primero. Hoy iniciamos con San Marcos y nada más en este día, porque es el tiempo de Navidad todavía, termina hasta la fiesta del bautismo del Señor. Pero el contenido de la palabra de este día nos traslada no solamente a aquellos tiempos en aquel tiempo, sino que nos traslada a nuestro tiempo. Me imagino en tiempos de Juan el Bautista, la espera del Mesías, la incertidumbre, el no saber, pues es la incertidumbre, no saber si llegó o no llegó, y si llegó, cómo llegó, si lo conocieron o no lo conocieron, o si lo conocieron y no lo aceptaron, o si lo aceptaron. Debe haber significado mucho esto para aquella gente. Algunos quizá perdieron la esperanza, se desanimaron y mejor se fueron por la libre, como nos gusta decir hoy. El año pasado, ya podemos hablar así, el año pasado recorrí varias parroquias en mi diócesis. 17 parroquias para ser exactos, en una sola zona pastoral que está al sur-sureste en el estado de Zacatecas, colindando con San Luis Potosí, con Aguascalientes y con Jalisco, y una esquinita también con Guanajuato. ¿Qué fue lo que más noté? La gente necesitaba alimentar su esperanza. Así es, alimentar su esperanza. En todas partes, gente mayor y gente también que apenas iba empezando a darse cuenta en la vida que tiene una misión, la esperanza. ¿Por qué razón pareciera que las realidades que vivimos, pues como que nos desaniman? Percibimos demasiado lejos los cambios verdaderos. Sí, demasiado lejos la paz. ¿Quién la va a construir? Demasiado lejos una mejora económica. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a participar? ¿Quién se anima también a compartir? Demasiado lejos los frutos de una buena educación. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a ser cabeza en todo esto? Como que vemos demasiado lejos. Pues bien, salvando algo, salvando las distancias de tiempo y de cultura, pues es lo mismo que le sucedió a la gente del tiempo de Jesús. La justicia se retrasaba. Los cambios que anunciaban los profetas como que no llegaban o se diluían. Tenían la impresión de que la realidad no iba a cambiar. ¿Cuántas expresiones de este tipo? Aquí no pasa nada. O esto no tiene remedio. Algo así cuando llega Jesús. Y antes de Jesús, Juan el Bautista. A Juan el Bautista le tocó lidiar con todo esto. Por eso hoy el texto que escuchamos, en el texto Marcos, trata de animar a aquella gente, ¿no? Con dos convicciones. Una, con Jesús se abren los cielos. Es decir, llega de verdad el tiempo de las bendiciones para que los más pobres y desprotegidos tengan lo necesario para vivir. Y de esa manera comienzan los tiempos nuevos que anunciaron todos los profetas. Dios cercano, una realidad con Jesús, Dios cercano. Qué bonito, ¿eh? Para nosotros. La Navidad es Dios con nosotros. Dios cercano, por eso la Navidad siempre nos... El tiempo de Navidad también siempre nos anima, nos levanta, nos alegra. Esa es la primera convicción. La segunda, el Espíritu Santo garantiza esta nueva etapa de salvación. Es una etapa de bendiciones. Que a lo mejor les parecía esto algo irreal, algo ilusorio, ¿no? Y quizá por eso Marcos, para decir que no es una ilusión, mucho menos un engaño, presenta de manera palpable el Espíritu Santo en forma de paloma. Y vaya, que la gente en ese tiempo entendía muy bien el significado de este signo, la paloma. Y Jesús mismo lo percibe. Dios está inaugurando una nueva etapa de salvación, donde la esperanza no es ilusión, donde las bendiciones no son un engaño. Así quisiera entender que nuestra gente pide la bendición, no como un engaño, y quisiera entenderlo no como algo mágico, sino como la esperanza bien activada. Por eso, pues, como inicié esta reflexión, lo que más noté, la gente, esperanza, esperanza, esperanza, alimentarla, activarla. Pues bien, la venida de Jesús, eso es. Y hoy también se cumple todo esto. Gracias, Señor, por tu presencia real, a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través del hermano. Gracias, Señor, porque has alimentado y alimentas nuestra esperanza. No es vana ilusión. Gracias, Señor, porque suscitas en nuestro corazón ese deseo de ser bendecido. Y la bendición, como la verdad, tu verdad, tú eres la verdad, y la bendición no como un engaño. Gracias, Señor, abre nuestro corazón para que podamos volar alto, volar lejos, con la mirada y con el corazón. María, María de la Navidad, María, estás ahí en el pesebre, con los pastores y los ángeles, con José. María, quédate con nosotros también en nuestros pesebres, en nuestros hogares. Sí, quédate con nosotros para que nosotros contigo nos quedemos con Jesús. Es día sábado, primer sábado del año. Sábado nuevo, pues año nuevo, pues es sábado nuevo, primer sábado. Te deseo lo mejor en este primer fin de semana de este año nuevo.